el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siendo las 4:14 del 15 de julio del 2016, esto es Hablando de Elefantes, muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Hemos empezado un poquito tarde, algunos problemitas. Este mundo Macri nos lleva a barajar y dar de nuevo muchas cosas. Hola, Natalia Peregrina, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas tardes a todos. Hola, Federico Lardone. Hola, Darío. Hola, Nati. Y hola, Caro, nuestra estrella operadora de la radio. Hola, chicos. Bueno, el día de hoy, con 14 grados de temperatura, me decía Fede, una linda tarde para ir comenzando este programa, en donde vamos a desandar un camino con diferentes temas que tienen que ver con multisectorial, tarifazo, el ruidazo de ayer, también la conmemoración del bicentenario de la independencia, el 9 de julio, cómo lo presentó este modelo neoliberal de Mauricio Macri. También vamos a tener una entrevista con Gille Rubino, un docente, militante, integrante de la conducción de SUTE, para que nos cuenten algunas cositas, para que nos cuente algunas cositas. Y sobre todo vamos a hacer referencia a el encuentro nacional de Resistiendo con Aguante que tuvimos el fin de semana pasado. ¿Qué pasó, Fede? A ver, ¿nos puede anticipar algo? ¿Qué pasó con ese encuentro? Mira, Darío, lo que te puedo contar primero que nada es la alegría inmensa de todos los que pudimos participar del encuentro. Llegaron 89 personas de todas las provincias, más sumado la gente que estuvo trabajando acá de local de Resistiendo un Aguante Mendoza. Estábamos rondando las 120 personas, así que fue realmente maravilloso, superó las expectativas de todos, creo yo, y se desarrolló de una forma súper organizada, muy amena, muchos abrazos, muchas charlas, nos fuimos conociendo con los compañeros, así que la verdad que estamos muy, muy alegres, muy contentos. Muy bien, Natalia, ¿participaste también del encuentro? Sí, participé. La verdad que, bueno, mi visión un poco muy similar a la de Federico. Sorprendida, no solo por la cantidad de gente que pudo asistir, que vinieron de distintas partes del país con muchísimo esfuerzo personal y colectivo de sus compañeros, sino también sorprendida por los niveles del debate, ¿no? Realmente sorprendida por de la manera en que los empoderados, aquellos que forman parte de las distintas asambleas de Resistiendo con Aguante en el país, discuten y hablan sobre política, sumamente sorprendida del nivel de organización de cada uno de estos grupos, y de cómo de alguna manera se están desarrollando una diversidad de acciones de las cuales en muchas coincidimos y en muchas otras tenemos tanto que aprender de otros compañeros. Muy bien, chicos, estamos en la radio de los trabajadores, en la radio de la CTA. Otras características, a ver, un poquito generales de lo que nos ha estado sucediendo en estos últimos días. Participamos de el ruidazo, silbatazo, bocinazo. Nadie le quería poner cacerolazo. ¿Qué pasó, Fede? ¿Nos podés contar un poco? Bueno, todo esto se fue desarrollando, por decirlo de alguna forma, autoconvocado, ¿sí? A través de las redes sociales se fue generando la idea de salir a la calle y expresarnos en contra del tarifazo, y a nivel nacional se fue haciendo cada vez más grande la bola, más grande la bola. Cuando quisimos acordar, estaba convocando en realidad todo el mundo a través de las redes, se dio a nivel nacional mancomunadamente, y la verdad que fue increíble lo que pasó acá en Mendoza. Vino muchísima gente, se convocó en Kilómetro Cero, también en las plazas departamentales como ser en Godoy Cruz, en Las Heras, en Guaymallén, mucha gente también, mucha concurrencia. Y lo sorprendente es que, por ejemplo, en Buenos Aires no se dio toda la concentración solamente en Plaza de Mayo, sino que en cada distrito, en cada comuna, en cada departamento de las distintas provincias, en sus plazas, se fueron convocando a la gente, y esto fue fantástico. Fue un hecho contundente que creo que el gobierno no va a poder hacer oídos sordos a esto y va a tener que tomar alguna determinación y algún tipo de respuesta, tácita o explícita, pero lo va a tener que hacer. Natalia, estuviste en el Kilómetro Cero de la provincia de Mendoza ayer en el ruidazo. Unas pequeñas líneas de tu visión acerca de la protesta de ayer a la noche. Sí, por supuesto estuve, no me lo iba a perder. Es una obligación, uno debe estar en este tipo de manifestaciones. Y mi visión, en primer lugar, creo, no me deje mentir, creo que había cerca de 2.000 personas en un momento, quizás un poquito más. Algunos medios estuvieron cubriendo, los medios provinciales, también hubo medios nacionales. En la noche tuve la ocasión de ver un programa nacional en el que veía imágenes de justamente de Mendoza, donde reconocía los espacios de nuestra provincia. Y la verdad, sorprendida como Federico, porque mucha gente se paraba, de hecho. Mucha gente que estaba pasando se enteraba, veía los carteles, de qué se trataba. Quizás no se había enterado, quizás le había llegado de oído y se quedaba y hacía ruido con lo que podía. Eran llaves, eran latitas, eran silbatos. La gente iba a comprar silbatos. Eso me sorprendió mucho. Algunos negocios han vendido algunos silbatos adicionales deportivos en el día de ayer, cerca de Kilómetro Cero. Y los canticos. No, eso ha sido también... había circulado una canción, digamos, para arengar, y la verdad que la gente se la aprendió muy pegadiza, la gente se la aprendió muy rápidamente. ¿Se la acuerdan a la canción? Y sí, si ayudan, por ahí nos sale entre varios. Podemos intentar, la verdad que no somos los mejores cantantes que hay. Esa que decía 1, 2, 3, vengo pagando los aumentos. Aumentos de agua, luz y gas. Te juro que aunque cobre aguinaldo, las cuentas no las puedo pagar. No, porque vamos. Macri no... No, bien, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos porque hay una parte un poquito... algunas palabritas que no puedo decir. Un poquito subido de tono. Bueno, sí, muy bien. Que es una forma de expresión también legítima, porque si vamos a pensar en subido de tono, en agresivo o alguna mala palabra, el gobierno lo que nos hace está mucho más lejos de eso. Así que podemos por ahí decir una que otra mala palabrita. No la vamos a repetir acá al aire, por supuesto. No, pero no corresponde, Federico Lardone. Nosotros no somos iguales. El otro tema que presentamos tiene que ver con este festejo. Perdón, entre comillas, conmemoración de los 200 años de la declaración de la independencia. Bueno, sabias palabras, la de Mauricio Macri, entre comillas. Él entiende que los congresales en Tucumán de 1816 estarían tristes, ¿cómo eran? Angustiados por separarse de la madre patria. Sí, por supuesto, debe haber sido una angustia terrible la que vivieron. Todas las campañas y todo lo que hicieron para lograr llegar a esa instancia, deben haber llegado sumamente angustiados por separarse de aquel opresor que nos estaba prácticamente devastando y saqueando Yo creo que Mauricio Macri no pensó dos veces antes de hacer esos comentarios, y si lo pensó tiene que tener alguna razón escondida de por qué. Viste que generalmente cuando lo escuchamos a Mauricio Macri no sabemos bien si lo dice a propósito, si está planeado o realmente es un incompetente. Bueno, yo tengo otra lectura. Me parece que hay muchas expresiones, muchos signos, muchos símbolos en estos seis meses de este modelo de neoliberal que gobierna la República Argentina, en donde la derecha indiscutiblemente no solo nos disputa el lenguaje, sino también nos disputa el sentido común y nos disputa la conciencia histórica. Entonces, de pronto, en estos planteos de relatar una supuesta angustia que deben haber tenido los congresales en 1816, más organizar desfiles donde participan Aldo Rico, por ejemplo, donde participan ex integrantes del Operativo Independencia, es decir, represores, digámoslo. Explícitamente retomar también la idea de la teoría de los dos demonios, más que equivocaciones o cosas desafortunadas, tengo la clara visión de que son situaciones provocadas, pensadas con el fin de, en este caso, comenzar a disputar la conciencia histórica. Natalia, ¿tuviste oportunidad de ver algo de la conmemoración del 9 de julio? ¿Cómo lo has vivido vos como ciudadana, como docente en la escuela? ¿Cuál es tu percepción? Así, brevemente, y antes de cerrar el bloque, Nati. Y la verdad, Darío, que muy desilusionada, muy decepcionada. No sé hasta dónde puede llegar esto. Cuando hablábamos hace tiempo, luego era de las elecciones, de la pérdida, de la batalla cultural, a mí esto me sigue... me preocupa muchísimo, porque realmente que en el Día de la Independencia Argentina veamos a personas que han sido acusadas, que son están acusadas de genocidas, marchando, de que nuestro himno se haga una versión en inglés, que suceda que el presidente diga estas palabras relativas a interpretando, mal interpretando lo que pueden haber sentido los congresales en ese momento, cuando nosotros desde Mendoza, por nuestra historia, sabemos muy bien que en esa época San Martín había enviado a Tomás de Cruz con un claro mandato de independencia. La verdad que a mí me preocupa que esto lo escuchen la gente en general, pero me preocupa que lo escuchen los jóvenes, ¿no? En la escuela tratamos de transmitirle una historia argentina, una visión histórica, nacional, y la verdad que escuchar a un presidente que dice esto, la verdad que no genera más que confusión en la cabeza de muchos de los chicos que hoy en día van a la escuela primaria, secundaria. Claro, claro que sí. Disputar el lenguaje, disputar el sentido común y disputar la conciencia histórica, eso es lo que hoy por hoy está haciendo la derecha en la República Argentina a partir que nos gobiernas. Estamos en Hablando de Elefantes, en Radio Central de los Trabajadores, la radio de la CTA. Vamos a un tema musical. ¿Qué les parece, chicos? Pero muy bien. Oh, Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Aquí estamos en Radio Central de los Trabajadores con el programa de RCA Mendoza Oficial. Hablando de elefantes, muchas cosas que decir, pocas cosas de callar. Muy bien, ahí siempre Federico, él me hace la segunda porque yo me trabo con la segunda parte del nombre de nuestro programa. A lo mejor te estás tratando de callar algo y no lo querés decir. Y no me sale, fantástico. Federico, vos tuviste la oportunidad del día martes, si no me equivoco, vos corregime, en la legislatura provincial nuevamente se citaron a los actores sociales que participan de este conflicto, vamos a llamarlo así, con respecto a la tarifa del gas. Efectivamente, Darío, sí, se volvió a convocar a los mismos actores, llámense Ecogas, Enargas, que es el ente regulador, a Protectora, a la jueza Olga Pura y algunos legisladores provinciales, para que nos pudieran explicar cuál es el marco de este tarifazo, por qué, cómo, cuándo, qué va a pasar. Y realmente no tuvimos grandes satisfacciones con las contestaciones del apoderado de Ecogas. Lo que te puedo decir, una de las cosas célebres que quedaron ahí como frase es que Ecogas no ha parado los cortes de servicio, sino que los ha reprogramado solamente. Y bajo su concepto, ellos están cobrando perfecto. Ellos están atendiendo al 400% de aumento y no están acatando la orden de la jueza de que durante 3 meses, hasta el 27 de agosto, no se podía facturar más del 80% de aumento en tanto y en cuanto no se aclarara un nuevo cuadro tarifario, se acordara y se pusiera en vigencia, ¿verdad? A ver, a la gente, a nosotros, nos está llegando una factura con el 400% de aumento. Y en algunos casos más. Bien. Y Ecogas, él se limita a no cumplir con una orden judicial, ¿lo estoy entendiendo bien? Exactamente, sí, eso es lo que entiende la multisectorial. No está acatando el fallo de la jueza Olga Pura. Y por esa misma razón, de una forma muy atinada a mi entender, la multisectorial presentó una denuncia penal contra Ecogas, contra los directivos de Ecogas, por el incumplimiento. Y esto, como detalle, te puedo contar que en esta denuncia se pide el embargo de los equipamientos de Ecogas, porque son medio del delito, y el congelamiento de las cuentas bancarias de Ecogas, porque son recepción del delito. Básicamente lo que están diciendo, Ecogas nos está robando a todos por medio de sus instrumentos y está guardando la plata en unas cuentas bancarias. Plata, mala vida. Bien, ¿cuál es la situación a nivel nacional, Federico? A ver, a nivel nacional se están moviendo muchísimo las multisectoriales, cada vez tienen más impulso, hay más adhesión, hay más trabajo en conjunto. Finalmente hemos logrado comprender que en esto tenemos que ir todos juntos, es la única forma, y se van logrando acuerdos, se van logrando consensos. Hay grupos de abogados que están trabajando en las estrategias de cómo frenar estos tarifazos, se están haciendo presentaciones en todos lados. Por ejemplo, ahora el 23 hay una reunión de multisectoriales en Luján para terminar de encuadrar todas estas estrategias de cómo se va a encarar la defensa del pueblo en su totalidad en contra de los tarifazos. Y ya el 28 hay una audiencia pública en Mar del Plata, creo que se va a hacer en el Estadio Único, no recuerdo bien cuál es el estadio, pero se va a hacer una audiencia pública donde van a asistir multisectoriales de todo el país. Cabe destacar que hay sin fines de multisectoriales. ¿Por qué? Porque no es una por Mendoza. Hay una por Mendoza, hay por San Juan, hay dos o tres en Rosario, hay una gran cantidad más en el Gran Buenos Aires, en CABA, y todas esas multisectoriales están coordinando acciones. Ay, Federico, permitime, voy a interrumpirte y me detengo un poco en tu exposición, en este diálogo que estamos teniendo. Generalmente hay algunas noticias que, o la mayoría, que surgen en provincia de Buenos Aires y se toman como que es nacional. Entonces ahí vienen algunas confusiones. Vos me contás que es una multisectorial a nivel nacional, se van a convocar en la provincia de Buenos Aires, en Luján, si no me equivoco. A ver, ¿qué grado de participación, de pertinencia podemos llegar a tener? ¿Nos afecta a Mendoza, no? ¿Tenés información sobre eso? ¿Cuál es el panorama? Ahí es donde yo tengo una confusión. Sí, mira, en algún momento se era solamente para Buenos Aires por las cautelares que se presentaron allá, pero luego sale un fallo de que se tiene que frenar el tarifazo de gas a nivel nacional, y ahí entramos todos y empezamos a tener un nuevo contexto donde tenemos que empezar todas las provincias, todas las multisectoriales, a mirar un poco lo que está pasando allí, que todo esto se genera también en La Plata con el juez Arias y la parte de electricidad, y con la parte de gas sale un fallo a nivel nacional donde se tienen que frenar las tarifas, los tarifazos a nivel nacional, en tanto y en cuanto se exprese la corte, ¿sí? Con todo este tema del Persaltum y todo eso. Entonces ahí sí ya empiezan a jugar las multisectoriales un poco más activamente de todas las provincias, y ya tenemos que empezar a mirar cómo vamos a coordinar todas las acciones y ver si podemos hacer unas presentaciones en conjunto. Se ha avanzado muchísimo en el tema. Como te decía recién, hay un grupo de abogados que está trabajando muy activamente sobre esto y se están desarrollando estrategias que, a mi entender, con mi poco entender, ¿verdad?, van por el buen camino. Van viendo una luz al final que puede llegar a generar algo bueno para el pueblo, pero el gobierno permanentemente está tratando, el gobierno nacional, digo, está permanentemente tratando de poner trabas, de poner persaltum, de hacer cosas que limiten todas estas acciones de los ciudadanos, ¿sí? Nati, vos querías hacer un aporte. Sí, te quería hacer una pregunta, Federico, también un poco con lo que nos estás contando. Hablas de un persaltum. Eso es una presentación que llega a la Suprema Corte de Justicia sobre alguna de las presentaciones que fueron realizadas por las multisectoriales en las distintas provincias. Sí. ¿Qué nivel de incidencia puede tener en la realidad del ciudadano este fallo? Este fallo que tendría que salir de la Suprema Corte. A ver, el persaltum es saltarse una instancia, ¿verdad? Se hacen presentaciones en cada provincia, por ejemplo la de Mendoza, en un juzgado federal. Ese expediente lo estaba manejando la jueza Olga Pura acá, y el gobierno nacional presenta un persaltum que lo que hace es saltar esa instancia, saltar la instancia que le sigue, ir directamente a la corte. Hoy por hoy la corte no se ha expresado, solamente dijo de que iba a analizar la cuestión, y después de la feria, que calculamos que va a ser alrededor del 8 o 10 de agosto, se van a expresar. Ahora, la corte es la última instancia. Lo que diga la corte debería ser lo que tengamos que acatar todos. Entonces es muy importante expresar como ciudadanos a la corte nuestro total desacuerdo con el tema tarifazos. Todavía no tenemos una audiencia pública, nadie puede decir a ciencia cierta cuánto cuesta el metro cúbico de gas en Boca de Pozo. Si no sabemos cuánto cuesta, tampoco podemos saber cuál es la ganancia que están teniendo las empresas, más o menos que sea. No hay nada objetivo que esta situación lo merece, que justifique lo que nos está ocurriendo. Exactamente. Ayer charlaba con algunos compañeros X sobre la convocatoria al ruidazo, al silbatazo, etcétera, etcétera. Y la pregunta surgió por algo muy simple. ¿Se convocaba con banderas, se convocaba con pecheras? Y me resultó muy interesante las ideas que se tiraron a la mesa, y lo quiero compartir con con nosotros y con toda la gente que nos acompaña, un compañero me dice, mira, en función de la estrategia, que la estrategia es ser oposición a Serma, bien fuerte, a Cornejo, a Macri, a este modelo neoliberal en la República Argentina, en función de la estrategia, no es táctico ir con banderas y ir con pecheras. ¿Por qué? Me dicen, porque hay mucha gente que, como la tarifa, la factura, no pregunta ideología ni pregunta a quién votaste, sino que llega y afecta, hay mucha gente que puede ser permeable a la discusión. Ahora, cuando te presentás con una bandera y una pechera, cierra. Ahí cierra. Esa era una idea, la cual me pareció, pero en lo, muy, muy lógico ese planteo. Pero de pronto otro compañero nos transmite otro y dice, cuando se generan los conflictos, transitan determinados estadios. Dice, tener el conflicto social, tener el conflicto político, después si da, tener el conflicto judicial, con el tiempo vas a tener, dice, el hecho, dice, tenés el hecho social, el hecho político, con el tiempo tenés un hecho judicial, si así lo amerita, y más allá en el tiempo, dice, vas a tener el hecho histórico. Yo entiendo, me decía este compañero, que estamos en el hecho social. Entonces, un hecho social porque él entiende que este mal humor, todavía no hay ninguna organización política partidaria que pueda capitalizar este mal humor. Pero dice, en este estadio de hecho social, alguien convoca, alguien motiva, alguien organiza la oposición, alguien se ocupa. Bueno, no serán las organizaciones políticas, pero sí son aquellas organizaciones que tienen que ver con la sociedad civil y tienen que ver también con la representación sindical. Entonces, ahí ponía en valor la convocatoria también de la multisectorial y todos aquellos espacios que de pronto desde organizaciones sociales y de organizaciones sindicales van trabajando, vamos construyendo esta oposición en Mendoza contra Cornejo y a nivel nacional contra Macri. De esa perspectiva me decía, la bandera vale. Por supuesto. Estuvo sí. Resistiendo con aguante, con la bandera. Con la bandera, sí. Mira, yo valgo. Me gustaría dejar una reflexión pendiente para el próximo bloque. Te tiro así una idea. Yo lo que noté, justamente, esto lo convocan primeramente desde las redes sociales Ciudadanos Empoderados, lo impulsan las multisectoriales, la red de multisectoriales a nivel nacional, y empiezan a acoplarse asociaciones, agrupaciones como Resistiendo con Aguante y otras. Y mi pregunta es a vos, Darío, principalmente, ¿cómo lo ves vos a esto que te voy a decir? Fue masivo, salió la gente en todos lados y salió así, prácticamente sin banderas. Las banderas que hubieron fueron de Ciudadanos Empoderados, no de asociaciones políticas. Y yo ahora te pregunto, ¿la gente necesita que la CGT, por decirte algo, haga mella en esto, agarre la posta y se ponga de cabeza en estas quejas, digamos, de la ciudadanía en sí, o debe seguir haciendo la plancha como venimos viendo que la está haciendo hasta ahora? Bueno, lo dejamos para... Responde en el próximo bloque, y antes de ir al tema musical, les digo a los compañeros, a todos los que nos están escuchando, que se pueden comunicar con nosotros en Facebook a través de Hablando_de_Elefantes y por Twitter en @HElefantes. Vamos a un temita musical. Bien, nuevamente aquí seguimos en Hablando de Elefantes, el magazine político-cultural de RCA Mendoza, que a poco va abriendo las puertas de su casa para dejar entrar a todas las provincias, para que hablemos de elefantes de todas partes del país. Estuvimos trabajando este último fin de semana en un encuentro nacional de asambleas. Sin embargo, antes de explayarnos un poco sobre esto, vamos a dejar que Darío conteste la pregunta que Federico le formuló en el bloque anterior. Mira, Fede, en función de la retrospectiva histórica, el sindicalismo burócrata muy pocas veces se puso a la cabeza de una construcción de reclamo ciudadano. Siempre se dio por otros lugares en función de los intereses creados. Así que lejos estamos de hoy esperar a la CGT que se ponga al frente de este reclamo. Y por eso en el proceso histórico también apareció la CTA, que es la Confederación de Trabajadores Argentinos. Entonces, bueno, vamos construyendo por ahí. Y ya lo planteó Yasky. El 17 de agosto largamos con la marcha federal. Nati. Sí, bueno, muy bien, muy bien respondida la pregunta. Bueno, lo venimos adelantando. El día 8 y 9 de julio se desarrolló en Mendoza un hecho que, a mi entender, es un hecho inédito, un hecho histórico, ya que se congregaron en total más de 100 personas. Nos había dicho Federico, más de 80 personas provenientes de distintos lugares del país, que venían a representar a sus asambleas, es decir, que detrás de ellos había todo un conjunto de personas que se reúnen periódicamente y que, bueno, hicieron realmente un gran esfuerzo para venir hasta a esta provincia. Federico, en programas anteriores, nos ha ido contando cómo se fue construyendo, cómo se fue gestando este encuentro. Vamos a recordar un poco que Resistiendo con Aguante, para aquellos que nos están escuchando quizás por primera vez. En realidad, Resistiendo con Aguante lo podemos definir como un movimiento social, ¿no? Que nace ante la necesidad de los ciudadanos autoconvocados de reunirse para reaccionar frente a las inminentes consecuencias de una política de Estado neoliberal que ya nos adelantaba el PRO. Originalmente se genera desde la virtualidad en algunos de los casos, en otros casos lo descubrimos en este encuentro, directamente desde la convocatoria de los ciudadanos en algunas plazas. Vimos allí que habían experiencias justamente variadas y diversas, pero es algo que se generó masivamente en todo el país. En esta ocasión, y la verdad que a mi entender, sobre todo el 9 de julio, no pude dejar de pensar en los congresales. Esa situación en donde yo veía debatiendo a personas que venían de los lugares más recónditos del país. Teníamos compañeros de Jujuy, llegábamos hasta Tierra del Fuego, estábamos la gente de Mendoza y luego obviamente estaba todo lo que era las personas que venían de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y allí en el medio todo el resto del país. Y no podía dejar de pensar en esos congresales, ¿no? Que también ese 9 de julio se reunieron para hablar del futuro de nuestro país, para organizar una nación. En este caso, en parte también se pensó en eso, pero se pensó en cómo organizarse como movimiento social. Cómo estas asambleas podían trabajar de manera mancomunada, cómo podían establecerse acciones comunes. Y no fue algo improvisado, es decir, no decidieron reunirse simplemente a contar sus experiencias, sino que también se decidió hablar de temas específicos. Previamente se habían planteado mesas de debate, que se desarrollaron durante las dos jornadas y que, para comentarles un poco de qué se trataba, y allí es donde yo me sorprendí en el nivel de discusión y de debate que hubo entre estos representantes de sus asambleas, Había una una comisión de de prensa, comunicación y herramientas de difusión, lo cual no es menor para Resistiendo con Aguante, que en muchos casos surge desde la virtualidad. Por otra parte, teníamos una mesa de formación política y de política de cuadros y sobre los objetivos de Resistiendo con Aguante a nivel nacional. La mesa 3 hablaba de integración y de articulación de Resistiendo con Aguante con otras organizaciones. La mesa 4 hablaba de las estrategias de convocatoria, las herramientas y las actividades para replicar, y también se hablaba del tema de finanzas. Luego iremos desarrollando en nuestros programas un poco más lo que se debatió en cada una de estas mesas para que ustedes estén informados, pero nos gustaría decir que en esto hay mucho de agradecimiento. Agradecimiento a todos aquellos que ofrecieron sus hogares para recibir a compañeros de todo el país, y también no podemos olvidar y es imprescindible decir que esto se desarrolló en la sede del SUTE, ¿sí? El SUTE, que abrió sus puertas y todos sus servicios, los trabajadores de SUTE con muchas ganas colaboraron en el desarrollo de esta actividad. Entonces, bueno, un gran abrazo a la gente del SUTE, un agradecimiento muy grande, Darío, ¿verdad? Un agradecimiento grande, y tenemos al aire vía telefónica a Guille Robino, si es que no me confundo el apellido. Es uno de los docentes, de los profes, de los maestros que están en la conducción del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Guille, contame, sos licenciado en Ciencia de la Educación y profesor de Educación Física. Hola, estás con Natalia y con Federico. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a los tres? ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo te va a hacer? Sí, en realidad soy profesor de Educación Física y soy profesor en Ciencia de la Educación. Guille, ¿cómo, así brevemente, cómo llegás al Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación? ¿Hace cuánto que estás? ¿10, 15 años? Mira, yo en realidad una de las primeras cosas que hice al poco tiempo de recibirme fue afiliarme. En realidad tengo una tradición familiar de, no importa si estás, dónde estás, pero tenés que estar afiliado al sindicato. Participé, sí, mucho más, ya con algún compromiso, era fácilmente unos 10, 12 años más o menos, con diferentes tareas, y bueno, llevo ya dos gestiones como secretario de Educación. Guille, ¿por qué entendió en tu persona, en José también, y en la institución del SUTE, que había que colaborar con este encuentro de Resistiendo con Aguante? Mira, en eso, más que personal, que tiene que ver obviamente con cuestiones que hemos discutido mucho con José, con Lucy, con los compañeros que vos mencionabas recién, tiene que ver también con una historia que tenemos como organización sindical. Nuestro sindicato siempre se ha abierto para acompañar, sostener, para solidarizarse con otras organizaciones sociales, políticas, sindicales. Entonces, forma parte de, te diría yo, de la historia que tenemos como sindicato. No podemos pensar como sindicato sin apoyar a otras organizaciones que están dentro del mismo campo popular, que pertenecen al pueblo argentino. Te diría que es casi una seña de marca del SUTE, y bueno, en eso obviamente honramos esa tradición con nuestros compañeros en capital, en cualquier departamento. Guille, en ese marco no solamente se quedan con aportar desde la infraestructura, sino también con empezar a organizar y generar otra línea de acción con otros espacios que son afines. Junto a Resistiendo con Aguante y otras organizaciones, estamos en líneas de acción con respecto a formación. ¿Cómo, para nuestros compañeros, cómo surge esa idea? ¿Cuál es el objetivo, Guille? Ya hicimos una, vamos por dos más. Sí, bueno, mira, ahí creo que hay una especie de cuenta pendiente que tenemos quienes militamos en general con nuestros compañeros, que a veces, y ahora te digo, con nuestro compañero hacia adentro de la organización donde uno participa, ¿no? Como primera cuestión, que tiene que ver con qué información de política tienen y cuán responsables somos, porque eso sea de otra manera, es decir, que tengan formación política y que accedan a ellos. Eso, si bien también tiene que ver con lo que un sindicato o lo que se espera de una organización sindical, a veces no es tan sencillo. No es tan sencillo porque el día a día uno lo pone en una seguidilla de experiencias que por ahí es muy difícil después sintetizarle al compañero que vive adentro de su trabajo. Igual es un desafío interesante. Nosotros como sindicato lo venimos llevando hace rato. Esa deuda pendiente tiene que ver incluso con lo que ha pasado en estos últimos 12 años y la necesidad de que nuestros compañeros tuvieran elementos para pensar de otra manera la realidad provincial, nacional. Creo que eso, bueno, ese es uno de los puntos. El otro punto tiene que ver también con algo que decía recién, pero particularmente que se viene sosteniendo incluso desde la conducción de la CTA, Hugo Yasky particularmente, que tiene que ver con la necesidad de que en esta etapa, que ha cambiado para todos los mendocinos, para todos los argentinos, donde dejamos de avanzar en derechos y conquistas para los trabajadores, y tenemos que resistir o sostenernos para no perder lo que se ha conseguido. Y en eso no se puede hacer solo, es decir, esto no lo hace cada organización social defendiendo desde la soledad de su barrio lo que tenía, lo que tiene. No lo hace un sindicato disputando con el patrón que le toca los convenios que se firmaron. Eso es una acción de conjunto que nos tenemos que dar como pueblo. Y ahí también creo que si no lo hacemos de esa manera, es muy difícil que podamos sostenernos como trabajadores, como estudiantes, como vecinos. Entonces, en esa línea, nosotros discutíamos con nuestros compañeros la necesidad de avanzar en la práctica, en una unidad de acción que redituara en lo político, en lo formativo para nuestras organizaciones. Y con esto básicamente hemos estado coincidiendo con otras organizaciones. Acá no es ni siquiera un acuerdo de cúpula, no es un acuerdo más bien trabajemos con los compañeros de la base, veamos qué podemos hacer de conjunto y sostengámonos entre nosotros, porque creo que nos queda un trecho largo por recorrer, en el cual va a ser un esfuerzo de resistencia importante para quienes vivimos de nuestro trabajo. Guille, por último, y te pido la brevedad porque voy a decir algo que nunca se dice: el tiempo es tirano. No, pero mira, por último, Guille, y como conducción en SUTE, no puedo dejar de no preguntarte cuál es el panorama para el segundo semestre para los trabajadores de la educación en Mendoza. Mira, está muy complicado. Nuestro electo gobernador considera que sus decisiones han sido excepcionalmente buenas. En esta semana claramente ha dicho que no va a haber posibilidad de discutir nuevamente salario, de reabrir paritaria, de otorgar aumentos, y la realidad nos va diciendo que estamos alrededor de un 47% de inflación interanual. Nos está diciendo que los aumentos no pararon. Ahora, hemos tenido ayer una expresión popular del descontento y el rechazo a estas políticas de ajuste a costa del trabajo y el sacrificio de los trabajadores. La verdad es que el escenario es bastante desolador. Pretendemos estar en mejores condiciones para enfrentar esta obstinación por acumular entre muy poquito lo que es de todo el pueblo mendocino, lo que es de todos los argentinos. Mi diagnóstico te diría que va a ser complicado. Guille Rodino, docente, profesor, militante del Sindicato Unido de Trabajadores de Educación, conducción. Muchísimas gracias por tu tiempo, Guille. No va a faltar oportunidad de que nos comuniquemos otra vez. No, al contrario, gracias a usted.

todas las manifestaciones, estar siempre presentes, con gran sacrificio. A veces hemos sido 250, a veces hemos sido 50 solamente, a veces hemos sido 5, pero siempre hemos estado presentes, aunque sea en la simbología del acompañamiento a todo. Y eso también dio sus frutos en las relaciones con otras agrupaciones, tales que en este encuentro no solamente colaboró y lo realizó, propiamente dicho, Resistiendo un Aguante, con colaboración del SUTE, que nos prestó el lugar, sino también agrupaciones tales como el Gremio de Casinos de Mendoza, que nos dieron su colaboración, la Néstor Kirchner, que nos prestó su sede para poder hacer una pequeña peña, para agasajar a los compañeros que venían, la CTA también nos prestó sus instalaciones, la CTA. Incluso la Cámpora, finalmente no lo usamos porque nos quedaba un poco tras mano, pero nos ofreció su unidad básica Néstor Kirchner allá en San Martín Sur, para poder alojar compañeros. Así que sinceramente solamente tenemos palabras de agradecimiento y un agradecimiento sincero al apoyo que nos han dado como agrupación nueva. Siempre nos han dado nuestro lugar, nos han ido acompañando muy respetuosamente de nuestros procesos. Así que hay que hacer un agradecimiento sincero a esas agrupaciones que te acabo de nombrar y organizaciones también. Estoy contento entonces. Bueno, lo reflotamos para que luego durante la semana todos los compañeros que nos escuchen siempre pongan en valor que SUTE, CTA, la Néstor Kirchner, Sindicato de Casinos y la Cámpora colaboraron ofreciendo infraestructura, etcétera, para este encuentro. Otra cosita que también creo yo que con este tema hay que poner en valor es toda la gente que ofreció su casa para alojar a compañeros y otras organizaciones, como por ejemplo M17, que bancó una habitación de un hotel. Una habitación de un hotel. Mirá vos qué lindo. Y también poner en valor de que en este encuentro, que vinieron de unas 19-20 provincias, asamblea 19-20 provincias, pensemos que algunos viajaron desde Corrientes, otros desde Entre Ríos, Jujuy, Tierra del Fuego, eso Chubut. Que quería decir, Chubut. No, increíble. Más de 1000 kilómetros, 1500, 2000 kilómetros. Y desde Tierra del Fuego estamos en los 3000 kilómetros más o menos, 2800 por ahí. O sea, es una locura. No sé, Lardone. No me empecé a preguntar, por más que sea profesor de geografía, no me empecé a preguntar si no esto se transforma en Hola Susana. No. Bueno, fantástico. Creo que durante varios programas vamos a tener que seguir recordando el encuentro, poniendo en valor todas estas cosas. Ahora, lamentablemente, tenemos que pasar a otro tema donde no es muy grato recordar ciertas cosas. A ver, cualquier marco teórico, cualquier libro, cualquier ponencia académica te va a plantear que un modelo de ajuste tiene que cerrar con represión. Indefectiblemente. Y tiene que cerrar con represión, porque si te eliminan las retenciones al agro, a las mineras, si te devalúan la moneda, si te abren las importaciones, por lo tanto atenta contra el trabajo doméstico, si te congelan los salarios, te cierran las paritarias. Si te cierran las paritarias con decreto, etcétera, los sectores populares, el pueblo, y no le queda otra que reaccionar. Y bueno, cuando reacciona, la autoridad en el gobierno reprime. En ese marco es que sabemos, porque lo hemos visto, fíjate que no tengo el registro de haberlo visto por los canales de televisión, pero sí cómo se va viralizando y se va dando por las redes sociales lo que ha acontecido en las últimas 24-48 horas en Jujuy, con la represión en el ingenio Ledesma. Menos que el ingenio Ledesma, que tiene toda su historia, sí, con sus dueños, esos apellidos que han sido tan nombrados en épocas de dictadura. Sí, empresarios sumamente colaboracionistas con la dictadura, que ofrecían sus vehículos, sus instalaciones para reprimir, para tener preso de manera clandestina a la gente. Torturar. para torturar también, etcétera. En ese marco, Nati, ¿qué me decís? ¿Tenemos la posibilidad de algún audio que nos ha llegado desde Jujuy? ¿O todavía no lo tenemos listo, querida Natalia? Sí, sí, lo tenemos listo, Darío. En realidad hubo una conferencia de prensa que se desarrolló en Jujuy, porque, bueno, debemos decir que también no solo ahora está detenida la compañera Milagro Sala, sino también que han sido detenidos varios compañeros, entre ellos su esposo, Raúl Noro, que, bueno, en esta conferencia de prensa, antes de ser detenido, explicaba un poco la situación. Así que, bueno, eso es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, ahí estamos. Hay una nueva orden de detención en tu contra y de otros tres compañeros de la Tupac Amaru. ¿Cuál es la evaluación que hacen? Sí, ya tenemos con Milagro 7 compañeros más detenidos. Ahora serían 4 más y dentro de esos 4 me incluyen a mí. Y lo único que puedo decirte así a nivel de certeza es que estamos viviendo un estado policial militar, igual que en la época del proceso, pero restringido en este momento a la provincia de Jujuy. No hay garantías constitucionales, todo está inventado, estamos en una situación, ni siquiera podemos trabajar tranquilamente con los abogados defensores, porque hay sanciones hasta por los abogados defensores. Para mí esa es la situación, es tremendo lo que pasa y me gustaría denunciar este hecho a todo el país, a todos los amigos. Amigos, por supuesto, de la militancia, del campo nacional y popular, y en particular a los amigos humanistas y a mi familia. Eso es todo. Gracias Nati, con ese audio. Bueno, creo que sobran las palabras cuando una situación se describe de una manera tan clara. Fede, ¿qué tenés? Estamos al aire con Paloma Jiménez. Paloma es docente, es miembro de Carta Abierta, es miembro de Resistiendo a un Aguante, es miembro de la comunidad indígena también, creo. Paloma, no sé si he sido todo lo benévolo que debería ser con todos los cargos y presentaciones y participaciones que tenés, pero contanos un poquito vos, Paloma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Paloma. Contanos un poco tu historia, Pano. Te escucho. Te decía, nos contaras un poco tu historia de militancia y en todas las organizaciones y agrupaciones que participás. Sí. Bueno, hace mucho tiempo, pues si digo cuántos años, se van a sacar la edad. No. yo soy afiliada al Partido Justicialista y ahí viene mi militancia, pero además yo soy de pueblo originario, entonces tengo así como una fuerte presencia en los ámbitos de políticos e indígenas. Y Carta Abierta se escucha bien, porque yo siento que se escucha entrecortado. No, se está escuchando bien. Ah, se escucha bien. Carta Abierta ha sido un ámbito en donde yo me sentí muy cómoda. Recuerden que Carta Abierta comenzó siendo un lugar de intelectuales kirchneristas y después ya empezaron a sumar a todos los militantes, por lo menos en Mendoza, que tuvieran interés en un espacio donde discutir. Y con respecto a los pueblos originarios, obviamente como soy originaria, me interesa, yo me he dedicado más a lo educativo, porque hay varios ámbitos para militar. Pero en el 2010, cuando fui coordinadora del Bicentenario de la provincia, que nada que ver con el Bicentenario que tuvimos ahora, que fue horrible, empecé más fuertemente a militar en lo indígena en la provincia. No es un tema fácil para militar, pero eso no me quitó que yo siguiera militando. Y eso también me llevó que un día después del nefasto 10 de diciembre que tuvimos, que se nos fue el proyecto nacional de las manos, prácticamente, a los pocos días metieron presa a Milagro Sala y yo tuviera ganas de militar y defender la causa de ella. Y en ese marco, Paloma, con injustas, con malos procesamientos, después si quieren lo profundizamos más, y entonces nació hacer el comité a nivel nacional por la liberación de Milagro Salas, y en la provincia también hay un comité que está Nélida, nuestra querida Nélida de la Tupac, y por supuesto está CTA y varias agrupaciones que también están resistiendo con aguante ahora, yendo, que me dio mucha alegría que estuvieran presentes ahí. Esos serían los ámbitos más conocidos. Después tengo, viste, soy una militante de la educación porque soy profesora, soy militante del PJ porque tengo una agrupación dentro del PJ, y donde necesitan que militemos voy a estar porque soy una militante, me nací militando y me moriré militando. Lo sabemos, Paloma, y siempre estás presente en todos. Y con respecto al Comité por la Liberación de Milagro Salas, te queríamos consultar con respecto a lo acontecido ayer, la detención de Noro, de Shakira y algunos otros compañeros de la Tupac. ¿Qué información nos podrías dar y qué acciones se están pensando en tomar con respecto a...? Mira, justamente este sábado hay un plenario de la Tupac en Buenos Aires y en representación del Comité de Provincia irá nuestro querido Horacio Báez, que ha sido juez acá en la provincia de Mendoza, y él pertenece a Justicia Legítima y a varias organizaciones que se dedican a esto del derecho, la justicia, y él va a ir en representación de nosotros, y ahí se van a decidir. Nosotros le mandamos que nuestro mandato sería del comité cosas políticas, queríamos hechos políticos, porque veíamos que esto se iba a ir profundizando. Nos sorprendimos cuando vimos lo de Noro, lo del esposo de Milagro, porque en realidad tampoco tienen pruebas para meterlo preso. Lo meten porque es compañero de ella. Bueno, como toda la irregularidad que hubo ahí, bien supo explicar Horacio alguna vez, que hay jueces en la nación que van a cometer estas ilegalidades de meter a personas presas por una, por ejemplo, porque estoy limpiando la sequía en una hora que no corresponde, ponele, y después te caen todas las causas que yo, a mí me parecen. Eso es ilegal, eso nosotros lo tenemos que pelear como ciudadanos, porque hay jueces que, como verás, también se lo han hecho Florencia Kirchner, que me parece patético que a ella le inhiban los bienes cuando ella no ha ocupado ningún cargo público. O sea, bueno, lo mismo le están haciendo el marido de Milagro, y esto además tiene y acarrea esto de que han los militares y la policía han usurpado las casas de la gente de la Tupac, las han roto, le han sacado sus cosas que ellos con tanto esfuerzo han adquirido y se las han llevado como parte de qué pago de qué. Entonces hay como una injusticia que nosotros estamos como que no nos importa, cuando digo nosotros, la población en general, y nos tiene que importar porque empiezan por ellos y terminarán por todos nosotros. Entonces el comité tiene ese objetivo de que veamos claramente que no ha habido debido procesamiento. Ella no tendría por qué estar presa porque ella es una autoridad con fuero. Primero que nada, no la han dejado jurar, que eso es ilegal. Y la Corte Internacional, las Cortes Internacionales en todo, Europa, Interamericana, han pedido que liberen a Milagro Salas y no lo hacen. Entonces, obviamente, este Poder Judicial mafioso, y me hago cargo de lo que digo, porque a mí no me van a poder inhibir de nada porque no tengo nada, está actuando de la manera que está actuando porque tampoco nosotros decimos nada. Entonces, es hora de que lo digamos. Tampoco podemos comprometer a todos los ciudadanos a que hablen de este tema, porque imagínate que el ciudadano tiene miedo. Entonces, los que militamos y los que sabemos cuáles son las consecuencias, lo vamos a decir a viva voz y por todos lados. Pero me parece que el punto esencial es no dejar que hagan más cosas. El pueblo jujeño no puede salir a la calle, pues los meten presos si dicen algo en contra de Morales. Paloma. Eso es falta de libertad. Sí, te escucho. Paloma, Darío Geredús te habla. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paloma? Mira, vos recién dos veces hiciste mención al hecho de la ciudadanía, ¿no? En general, y su nivel de compromiso en cuanto a esta causa. Algo así fue la idea que vos... Exactamente. Que vos dos veces tiraste. En la provincia de Mendoza, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu visión? Fuera de la militancia, que sabemos que estamos comprometidas, etcétera. El tema Milagro Salas, ¿ha repercutido, no ha repercutido? ¿Sentís que hay acompañamiento de la gente de a pie, del ciudadano? ¿Cuál es tu sensación térmica con respecto a eso? Mira, en general yo creo que la gente estaba confundida porque hasta la llegaron a juzgar. Pero una vez que vos le empezás a decir cómo es el tema, lo empieza como a digerir y se da cuenta de lo que le hablas. Lo malo es que nuestros medios, menos este, obviamente el de la CTA, obviamente que no, pero la mayoría de los medios, acordate que la han demonizado a Milagro Sala, y eso tiene una repercusión en el pueblo. Vos sabés que es así, ustedes saben, chicos, resistiendo, que es así. Y obviamente también le pasó con este tema, le pasó con Macri, le pasó con Milagro también. Se creyeron el verso de que ella era una estafadora, se creyeron el verso que ella se quedaba con la plata de todos nosotros, se creyeron ese verso. Entonces, también es parte del objetivo del comité abrir las cabezas de esta dura batalla que tenemos cultural con los medios masivos hegemónicos manejados por 4 o 5. ¿Cuál es el clima? No le importa a la gente, la mayoría vos le hablás y te dice, y bueno, pero ella se lo habrá buscado, hasta que vos le explicas y dices, ¿cómo que la metieron presa así? Sí, mire, entraron a la casa, no tenía ninguna causa, esperaron que se fuera hasta su casa a cambiarse, la llevaron de adentro de su casa, no cuando estaba en la plaza. Así la llevaron, sin ningún motivo. ¿Cuál fue el motivo? No había denuncia. ¿Cómo vas a meter presa a una persona que no tiene denuncia? Paloma, bueno, y toda la irregularidad, y ahí es como la gente te firma, porque estamos haciendo firmar, les cuento, avales para que la saquen de la cárcel y cumplan con su debido proceso. Si ellos ven y tienen pruebas de que ella es culpable de algo, bueno, que cumpla con el proceso que tiene que cumplir, pero no lo que han hecho. Entonces la gente, cuando vos le explicás, sí lo entiende. Mientras tanto, no le importa. Es así, cruel como te lo digo, pero es así. Paloma, ¿cómo te va? Te habla Natalia Peregrina, que estoy aquí acompañando. ¿Cómo andas, Paloma? Mira, te quería hacer una pregunta justamente en relación a lo último que estabas mencionando. La verdad que a mí me parece muy, muy injusto que la población no tome conciencia que es un tema de todos el tema que en la Argentina estemos teniendo presos políticos. Porque básicamente vos no estás expresando que no hay motivo real para que ella esté detenida, y es una cuestión claramente política. Entonces, yo me pregunto, vos hablaste, acabas de referirte a que se están juntando firmas. Digamos, ¿dónde la gente puede acercarse a firmar, o de qué otra forma está tratando de visibilizar esto más allá de los medios de comunicación, que obviamente no abren el espacio a esto? Porque sí, como coincido lo que vos decís, la han demonizado lamentablemente a Milagros, han hablado cualquier cosa y para nada han puesto en valor todo el trabajo que ha hecho ella liderando la Tupac durante todos estos años. Entonces, ¿de qué forma la gente puede ir, firmar, o podemos comenzar a colaborar en esta difusión para que sea masivo este reclamo? Mira, dos cosas, en dos lugares. Ahí mismo donde están ustedes, en la CTA, hay planillas, y también los convoco entonces a ustedes, les dejamos planillas para que durante su programa, el que se quiera acercar, de paso los conoce, firma las planillitas. Ahí en CTA, en la calle Entre Ríos, no sé cuánto es en la CTA, me olvidé. Rioja 1509. ¿Me lo dirán? Ahí hay planillas, y nosotros el 1 de agosto, con nuestra querida Nélida de la Tupac, vamos a hacer el Día de la Pacha, en la Pachamama, allá en acá en Godoy Cruz, yo tengo Godoy Cruz, en la rotonda de Carola Lorenzini y el corredor. Ahí hay una rotonda y vamos a hacer el evento de la Pacha, nos vamos a juntar y vamos a pedir por la liberación de Milagro Sala, y vamos a tener las planillas, porque todo esto lo llevaremos el 25, que es la marcha federal. Hay una marcha federal el 25 de agosto, que va a ser muy importante, y ahí llevaremos toda nuestra queja y todo lo que tenemos planeado hacer. Así que, ya te digo, ahí en la CTA misma, el 1 de agosto, y donde nos encontremos, donde estén resistiendo con aguante, donde estén los que militan en la justicia social, va a estar la planilla de Milagro Sala. Donde se milite la soberanía política, va a estar la planilla de la economía política. Me parece que ahí vamos a estar nosotros, vamos a estar con la planilla permanente, pero lugares seguros para el que no puede ir andando como nosotros, ahí mismo en la CTA. Perfecto, Paloma. Entonces vamos a recordarle a la gente esta actividad que van a estar desarrollando. ¿Nos podés reiterar en el Corredor del Oeste, en Carolina Lorenzini, Corredor del Oeste, el día, dijiste, de agosto? 1 de agosto. El 1 de agosto es el Día de la Pacha para los pueblos originarios, y se conmemora, se le hace una conmemoración a la tierra, y se hace se excava un lugar, se le pone fueguito, y uno va celebrando que la Pacha nosotros le tenemos que devolver a todo lo que nos da la tierra, ¿viste? Eso es muy originario del palo de nosotros, de los paisanos. Entonces se hace un entierro de cosas, de la semilla que nos dio la tierra, de la comida que nos dio la tierra, todo simbólico, obviamente no vamos a llevar comida, lo vas poniendo ahí hasta que se termina ese fueguito. Cuando se termina ese fueguito, cada uno se va a su casa y sigue conmemorando el Día de la Pacha. Y antes de irnos a la casa, de agosto, en la Carola Lorenzini y Corredor del Oeste. Bien, y antes de irnos a la casa, obviamente todos vamos a firmar las planillas. Te dejo con Darío, que quiere hacerte una preguntita también, Paloma. No, Paloma, estaba escuchando con esto de la conmemoración simbólica del Día de la Pacha y sí, me acordaba que Macri fue a Jujuy a hacer algo parecido, ¿te acordás? Sí, casi me muero. Bueno, teníamos eso dentro del pueblo originario. Mirá el día, este señor que primero estuvo quejándose en el gobierno anterior, de Cristina Fernández Kirchner, que fue un gobierno bastante solidario con los pueblos originarios y entendió la causa de los pueblos originarios, sin embargo él vendidamente, porque lo atendió, se fue con Macri y ahora está viendo las consecuencias. Tenemos varios así, que no entienden que el liberalismo no tiene nada que ver con lo indígena y nunca va a tener nada que ver. Si sos originario, o sos peronista o sos de izquierda, no hay otra cosa, sos socialista. Que existe socialismo indígena en toda Latinoamérica, si quieren un día lo charlamos largo, pero así cortito, si soy indígena no puedo ser liberal. Entonces, cuando lo vi con Macri, a mí se me revolvió el estómago, porque él va a seguir usando estas cosas, ¿viste? Vende. Este que está vestido de collita, porque tenemos gente vestida, ni siquiera eran collita, vienen conmigo, mirá, yo me dedico a esto y los indígenas se prenden. Tenemos que estar atentos porque no nos mienten eso, nos mienten tantas otras cosas. Que da asco ya, a mí ya me da asco y por ahí me da hasta miedo de que metan presa a gente que piensa diferente. Pero ese es otro tema, otro día lo hablamos si quieren. Paloma, muchísimas gracias por tu compromiso, muchísimas gracias por tu participación. También sabemos que cuando estás en las reuniones de la Comisión por la Liberación de Milagro Sala, también nos sentimos representados porque vos en el Resistiendo muchas veces has participado y nos has acompañado. Gracias, Paloma. Seguro que... Un gran abrazo para ustedes. Un gran abrazo. Chau, chau. Chau, Paloma. Un beso a mi Paloma. Beso, Paloma. Chau. Federico, Natalia, mientras escuchaba a Paloma, volví al comentario que al inicio del programa de pronto hice. Cuando hablamos que la derecha nos disputa el lenguaje, nos disputa el sentido común, nos disputa la conciencia histórica. La simbología. Claro, a ver, pongámoslo en el sentido común o pongámoslo en la conciencia histórica, pero ahí viene lo simbólico. Ahí viene lo simbólico. Entonces, esa conmemoración totalmente actuada que hacía Macri en el norte argentino con respecto a brindar tributo, reconocimiento a la madre tierra, bueno, tiene que ver con esa disputa, ¿no? Con esa cuestión frívola que también forma parte de la estética discursiva de este modelo que nos gobierna. Estamos terminando el bloque. Acá nuestra operadora nos dice que vamos cortando con un tema musical. Las medallas, los zapatos ya no me los puedo poner. Mis dos piernas se quedaron en Malvinas. El mal vino no me deja reponer de la nítida y oscura pesadilla de Valeria Massa besando al cordobés que murió estaqueado solo entre los cuervos desangrados en resistencia a quien los dos de abriles brindamos por él. Argentinos, argentinos, qué destino mi amigo argentinos, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer. Abrazada en la tribu, con sexo en la tierra, trabajar el espíritu bien. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Bueno, seguimos aquí en Hablando de Elefantes con muchos temas todavía a desarrollar, agradeciendo desde ya a todos los que nos están acompañando. Habíamos hablado hace un ratito del encuentro que tuvimos y esto generó contactos con muchos compañeros de todo el país que también están generando producciones de alguna manera comunicación, ya sea desde lo radial, ya sea desde la prensa escrita y demás. Y justamente queríamos compartir con ustedes un audio de uno de estos compañeros que él mismo se va a presentar, lo van a escuchar, que nos va a contar un poco qué ha pasado en Entre Ríos anoche, cuál es su visión, cómo ve este reclamo, cómo se ve desde Entre Ríos y desde Paraná. Así que bueno, un segundito para escuchar al compañero. Hola compañeros de Hablando de Elefantes, mi nombre es Iván Taylor, para los que no me conocen, pertenezco a Resistiendo con Aguante Entre Ríos. Y bueno, me gustaría contarles un poco lo que fue la noche del día de ayer, lo que fue el ruidazo, la manifestación que se dio espontáneamente en Paraná, apenas concretada a través de las redes sociales. Y bueno, la verdad que fue muy lindo, hay sentimientos encontrados porque si bien es una manifestación en defensa de derechos que han sido avasallados, nos encontramos con los compañeros en general de distintas organizaciones, aparte de la gente que se fue congregando por motus propio. Y una de las cosas que yo creo que se pueden marcar tres cosas importantes de lo que quedó de anoche. La primera es justamente esta: hubo muchas ganas de abrazar, muchas ganas de encontrarse con los compañeros de distintas organizaciones y siempre fundidos en un abrazo, como si fuera de mucho tiempo que no nos estuviéramos viendo. Yo creo que esto significa que hay ganas de salir a la calle, hay ganas de dar pelea y que anoche no nos hizo falta mostrar imágenes de Macri ahorcado o imágenes de Aranguren en un ataúd como hicieron cacerolazos anteriores, porque justamente la batalla del pueblo es genuina, la batalla del pueblo la presenta de frente, cara a cara y con argumentos políticos, no con amenazas de muerte. Nosotros no somos matones, tampoco somos personas que salen a la calle a insultar, sino que lo que estuvimos haciendo fue manifestarnos en favor, bueno, de la defensa, como ya dije, de los derechos. La otra cosa fue la excelente respuesta de la gente que pasaba con los autos, ni siquiera cuando cortamos la calle por 5 minutos, porque enseguida liberamos una vía, ni siquiera en ese momento dejaron de tocar bocina, de saludar, de desearnos fuerza, de mostrar el gesto siempre cariñoso. Es algo muy llamativo en la sociedad paranaense en general, y que algo de eso nos quedó a todos nosotros dentro en el alma, ¿no? Como un sentimiento de reconfortable a la hora de seguir dando esta batalla. Y la tercera cuestión que me parece que está bueno para remarcar es, bueno, creo que logramos ponerlos nerviosos. Como decía Néstor en su momento, están nerviosos porque, bueno, se puede dar cuenta de eso a través de los titulares del diario que dicen, de los distintos medios que dicen que somos la izquierda. Nosotros sabemos muy bien qué quiere decir con eso la derecha. Para nosotros que nos digan que somos la izquierda no hay ninguna ofensa. Pero cuando la derecha lo utiliza, sabemos que ellos quieren ofendernos con eso. Y bueno, creo que somos objeto de represiones concretas como la que pasó en Jujuy el día de ayer, y ahora también sumado a esto represiones simbólicas que nos den ese trato en los medios. Sobre lo de Jujuy también lo sufrimos bastante, no logró bajonearnos sino que nos dio más fuerza todavía ver a los compañeros resistiendo también en su fuente de trabajo, manifestándose, y es da tristeza así ver de la forma en que son reprimidos y los medios que utilizan, que nos recuerdan a las peores épocas de la historia de nuestro país. Creo que en este tiempo, en los años anteriores, hubo cacerolazo por ganancias, por odio, por reacciones antipopulares, y este fue distinto. Este fue un cacerolazo que por un lado tuvo una cara militante, un rostro en defensa, como ya dije, y una forma de resistir en contra de estos gobernantes que dicen que están aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, si van a aprender sobre la marcha, esta marcha les va a hacer aprender que con el pueblo no se jode, como dije también anoche en una entrevista que nos hicieron en el movimiento Resistiendo con Aguante Entre Ríos para Cintia García. Bueno, finalmente, compañeros, el otro rostro que tuvo la manifestación de anoche fue el rostro humano y el rostro de amigos, porque ellos son colegas y son socios, y nosotros somos amigos y somos compañeros. Esa es nuestra carta más importante, la humana. Nosotros ponemos el cuerpo, ponemos la sangre y ponemos las convicciones. Entonces, esa es la garantía que nosotros sentimos de que no nos van a ganar. Es cuestión de tiempo y de mantenernos firmes y sobre todo unidos. Les mando un gran abrazo desde Entre Ríos, acá, a 1000 kilómetros nada más de distancia, pero que a través del afecto y de estos medios podemos achicar las distancias y estar presentes. Espero que nos mantengamos firmes y que cada día podamos aportar un poco más a esta batalla, a esta lucha que es la lucha popular. Un abrazo grande, compañeros, hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Taylor. Recordame, Fede, Taylor, un compañero de Resistiendo con Aguante, ¿de qué provincia? De Entre Ríos. Taylor es un gran militante, un chico muy joven que tiene una gran dicción y tiene un gran poder de desarrollo escrito. Hace documentos muy interesantes, siempre los compartimos, son muy interesantes leerlos. Y bueno, él fue uno de los participantes acá en el encuentro. La verdad que fue muy agradable poder conocerlo personalmente después de meses charlando, escuchando audios, escribiéndonos y encontrarnos, podernos dar ese gran abrazo del que habla él, ¿verdad? Ese abrazo militante, que es el mismo abrazo que nos pudimos dar todos los RCA de todas las provincias que vinieron, que fue algo muy, muy concreto del encuentro en sí. Más allá del nivel de debate, más allá del nivel organizativo, más allá de todo lo que se debatió, cuando salíamos a fumarnos un pucho, salíamos a tomarnos el desayuno, que nos abrazábamos, nos charlábamos, nos veíamos, fue la verdad sorprendente. Y en ese sentido, lo que pasó ayer, acá también se vivió en Mendoza, miles de personas, porque éramos alrededor de 2000, por lo menos en kilómetro cero, más las de demás convocatorias que se hicieron en las plazas departamentales, se vivía ese sentimiento de estamos todos juntos, estamos abrazados, nos abrazábamos con los chicos de otras agrupaciones y con la gente común que iba pasando. Fue sinceramente sorprendente el nivel de participación. Acá se cortó la calle, se cortó durante toda la manifestación, se cortó el kilómetro cero, y lejos de los insultos, lejos de los agravios que uno podría llegar a esperar cuando se corta una calle, no, fue todo lo contrario. La gente tocaba bocina, se prendía, hacía ruidos, preguntaba qué se hace, a dónde vamos, en qué lugar estamos parados en este momento. Así que la verdad fue muy muy interesante, y como dijo Taylor, totalmente distinto a los cacerolazos que veníamos acostumbrados, que eran organizados, llamados por sectores concentrados. Esto fue algo espontáneo y genuino. Y la presencia, también importante decirlo, ¿no? Uno de los productos de este encuentro, también la presencia de Taylor mandándonos su audio, contándonos la experiencia, lo que sucede, cómo lo ven ellos en otra provincia, tiene que ver también con estos debates que se dieron en los encuentros. Él estuvo muy activo en los debates de comunicación. Y justamente, como para adelantar algunas de las cuestiones que se trabajaron en esas mesas, se pensó en aunar esfuerzos, ¿no? En compartir las experiencias y aprovechar los medios que tenemos para comunicarnos. Entonces, bueno, empezar a colaborarnos en las radios a través de pequeños espacios, de incorporar a los compañeros de todo el país. En esta ocasión ha sido Taylor, en otra ocasión serán otros los compañeros que nos contarán sobre la actualidad, sobre lo que sucede en sus provincias, sobre los avances, sobre lamentablemente lo que en la agenda cotidiana también nos va marcando las políticas de este gobierno. Así es. Es increíble, estaba pensando y reflexionando el potencial que tenemos como Resistiendo con Aguante a nivel nacional, sobre todo en lo comunicacional con respecto a las redes. Esta posibilidad de que en el programa tener la participación de un compañero de Entre Ríos es fantástico. Me estoy imaginando ir potenciando esta idea, ¿no? Más allá de que por qué la participación, que de pronto, bueno, es una situación de descontento popular, de resistencia. Estamos en el penúltimo bloque, si es que no me equivoco. Mi querida operadora Carolina me dice que sí, con los dedos para arriba, con los likes para arriba. Me pone dos likes. Bueno, vamos a un tema musical. Me pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada, solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado desde cuando te leía. Nunca quise darme cuenta que no era idea mía. No es que rompa cadenas, solo me doy por vencido y te perdono por todo, por venir y haberte ido. Si la pena se supera, a mí me importa muy poco. No esperaba que así fuera mi amor. Si aún sueño que te toco. No sé de un tiempo a esta parte. Bien, seguimos aquí ya en el último bloque de Hablando de Elefantes. Y bueno, nos quedan, como decimos, muchas cositas que hablar. Y bueno, esto de que decíamos que de alguna manera la realidad nos va marcando la agenda. Les tenemos que informar que desde las 17:30 empleados del Casino Cóndor están cortando el acceso este en Mendoza. Los empleados aseguran que podrían perderse 200 puestos de trabajo por el potencial cierre de este casino. Bueno, algo por demás importante, triste, pero que bueno, que también es importante que todos estemos al tanto de esta realidad y de esta incertidumbre de todos estos trabajadores, que es parte, bueno, de estas políticas que se están llevando adelante. Por otro lado, me gustaría contarles un poquito algo de la agenda. A partir de las 19, se va a estar dando en el SUTE. Esto es una actividad organizada por el SUTE, CTA y la Juventud Sindical de los Trabajadores. Un diálogo sobre identidad en el mes de la independencia. Va a ser un diálogo con Victoria Montenegro, Claudia Domínguez Castro y María Domínguez. Empieza a las 19 horas en el SUTE, que recordemos está en la calle Coronel Plaza, al 556 de Ciudad. Esperamos que muchos de ustedes puedan asistir, porque es un tema por demás importante en estos momentos, todo lo que hemos venido hablando en el transcurso del programa, que tiene que ver con lo que ha sucedido estos días y las decisiones y esta batalla cultural que estamos llevando adelante. Así que bueno, Darío, antes, vas a asistir a la charla, ¿verdad? Antes, quisiera aclarar para la gente que no lo sabe, que por ahí no lo sabe, María Domínguez es una madre de Plaza de Mayo y las otras dos personas que van a estar charlando son nietas recuperadas. Sí, Fede, sí, Nati. Yo lo estaba escuchando el desarrollo del programa en esta última parte y me pasa por la cabeza el hecho de que muchas veces, inconscientemente, ¿no?, desde este lado, lo que defendemos el campo nacional y popular, con tanta intensidad de malas noticias que el modelo de ajuste nos lleva adelante, por ahí transmitimos sin contextualizar y sin buscar cuál es la integración de todas estas situaciones que aparecen coyunturales. Que los empleados de casino tengan que estar cortando acá en Mendoza, ayer el ruidazo en todo el país, etcétera. Bueno, son medidas de ajuste. Son medidas de ajuste en donde lo inmediato tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano en la República Argentina. Enfriar la economía. La pérdida del trabajo, y eso a enfriar la economía. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con el bicentenario? ¿Qué tiene que ver esto con la conmemoración del 9 de julio? Un 9 de julio triste, apagado, con vallas, donde por ejemplo acá en la provincia de Mendoza el 9 de julio los trabajadores se conmemoró y se festejó, ahí sí se festejó en la Biblioteca General San Martín, mientras que el acto oficial se hacía en el Cerro de la Gloria vallado. Ni hablar en Tucumán, donde no solamente estaba vallado, sino que la gente no podía entrar, el pueblo no podía entrar unos cuantos 200, 300 metros a la redonda. A ver, digo, ¿cómo se relaciona esto de la represión, este autoritarismo, con el 9 de julio? Y a mí se me ocurre relacionarlo con el hecho de que una cosa es la independencia formal y otra cosa es la independencia real. Hoy, este modelo neoliberal, este modelo de ajuste, tiene que ver con no con una independencia real, sino con una independencia formal. nos llevan en estos últimos 6 meses a una dependencia de nuevo. Y son los mecanismos de dependencia los que provocan que la clase dominante tenga los mayores réditos y la clase dominada, el pueblo, tenga que sufrir el ajuste. Ayer, 200 años atrás, si se quiere, es la dependencia de España, luego viene la de Inglaterra. Ahora, había representantes de la clase dominante que tenían estas dudas de tener una independencia real y trabajaban por la independencia formal. Los Liniers, los Saavedra, luego los Alvear, los Rivadavia, los que firman el pacto Roca-Runciman. Entonces, siempre está en este devenir histórico esa disputa del sentido común y de la conciencia que nos lleva a tener que reflexionar cuánto de independencia real en este último tiempo hemos tenido. Y en el último tiempo, un gesto de independencia real concreto, fáctico, y yo recuerdo el desendeudamiento. Cuando Néstor organiza una reforma, una negociación de la deuda externa, logra una quita del 70% y luego la paga. Hoy estamos retrocediendo. Entonces, a los compañeros de la radio, a los compañeros que nos escuchas, a todos, desde el campo nacional y popular, cada hecho coyuntural que reivindiquemos en cuanto a la protesta, porque son situaciones de ajustes, hagamos el esfuerzo de contextualizarlo en la retrospectiva histórica y en la perspectiva histórica, para entender por qué sean estas cosas, porque si no seguiremos en una permanente situación de descontento y de frustración, y sin saber por qué. Bueno, nos tenemos que ir. Antes de irnos, Darío, no podemos dejar de saludar a todos los compañeros que nos están escuchando. Hemos recibido mensajes de Iván. Tenemos que saludar especialmente a Andrés y a su madre, Miriam Vilches, que nos escucha siempre. Así que, bueno, muchísimas gracias por enviarnos estos mensajes. Es un gusto para nosotros saber que están del otro lado. Natalia, nos vemos. Nos estamos viendo. Natalia Pellegrina, Federico Lardone, Darío Jereus. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hablando Elefante y la claro. Operadora Carolina Figueroa. Chao, chao. Bueno, y nuestra producción, que siempre yo llego acá, me siento, ya está todo preparado, todos los textos, todo. Sí. La verdad, una producción Paula, genial. Paula, Daniela, genial. Fernanda. Chao, chao, chicos. Esto fue Hablando de Elefantes. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol.